No, no somos tímidos. Bueno, esta es la primera parte en donde voy a interrumpir. Esta es la segunda parte en donde voy a interrumpir para presentar a alguien. Esta es la tercera parte donde voy a interrumpir de nuevo para presentar otra cosa. Esta es la cuarta parte donde voy a volver a interrumpir para presentar otra cosa más. Y esta es la quinta parte donde voy a volver a interrumpir para hacer una última presentación. Y acá comenzaría a grabar alguna otra cosa o presentar algún otro tema y después ya se ve.